Esto es el Complejo Lambda. Hola, muy buenas noches y bienvenidos una vez más al Complejo Lambda, vuestro programa de videojuegos en Quack FM 103.4 A Coruña. Os hablo Víctor, lamentamos el retraso, es muy difícil conducir en A Coruña lloviendo tanto, hay mucho tráfico, hay mucho manco, ¿verdad Óscar? Sí, pero muchísimo. No llueve, el manco es Víctor. No son hardcore como nosotros. Yo no soy hardcore, yo soy hardcore, ya lo sabéis. Es verdad. Bueno, en el programa de hoy vuelve Ryu Hayabusa con Ninja Gaiden 3, lo último de Team Ninja. En el debate, aprovechando que estamos a viernes 13, día terrorífico de hoy, hablaremos de los juegos de terror. Y nos hacemos esta pregunta: ¿se está perdiendo la esencia de terror en los videojuegos? Pero antes de que dé comienzo la masacre ninja, muy buenas noches, señor Oscar. Buenas noches. Pues nada, hoy tenemos casi un programa especial, porque para nosotros Ninja Gaiden es una saga así entrañable, porque con el análisis de Ninja Gaiden 2 empezamos nuestra andadura, así que... es verdad. Así que es un programa especial para nosotros. A mi derecha, señor Jorge. ¿Qué tiempos aquellos cuando hacíamos Ninja Gaiden 2, que no sabíamos nada? Yo ni siquiera estaba aquí en ese momento. Es verdad, estabas en Alemania. Es verdad, para ti no es entrañable este programa. Para mí sí, porque fue entrañable escuchar desde tan lejos, tantísimos kilómetros, a mis amigos hablar de juegos y de cosas por primera vez. Tenemos enfrente a nuestro troll de las cavernas, señor Gaspar. Buenas noches. Por cierto, podemos afirmar que sigue sin saber mucho sobre videojuegos, Y en sonido, señor David. Hoy se hace justicia. Ninja Gaiden, vuelve conmigo. Es un cambio radical en el programa. Qué sobrado soy, doy asco. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca, porque empieza el Complejo Lambda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Bueno, pues antes de empezar con las noticias, tenemos que hacer un par de anuncios, como es bien sabido en esta primera parte del programa, siempre lo hacemos. Y en primer lugar es que podéis enviarnos vuestras donaciones para el concurso de Knicks, el concurso de Knicks, que tendrá como premio al vencedor una auténtica cesta de videojuegos, de algunos de gran calidad. Otros esperamos que haya algún truño pronto. Pues hombre, no está bien, no. Hay que castigar un poco también a... ¿no? Tiene que ser variado. Lo bonito es que haya de todo. Lo bonito, efectivamente, como en el mundo, que tiene que haber de todo, efectivamente. Bueno, pues el asunto es el siguiente. Podéis, si estáis interesados en algún juego, bueno, mandarnos algún juego que no utilicéis, que no os guste, o simplemente queréis hacer una pequeña aportación a nuestra cesta de final de temporada, podéis escribirnos a complejoanda@cuacfm.org. Y bueno, hay que comentar algo. Hemos recibido otro paquete del señor Mime, que nos ha enviado una maravilla. Una auténtica maravilla. Nos ha enviado el videojuego Heroes 6, edición coleccionista de PC, precintado. Que es una caja grande con muchas cosas dentro. Con muchas cosas dentro, entre ellas una camiseta de Héroes. Pero no podemos saber qué cosas hay dentro porque no la podemos desprecintar. Mime, ¿por qué regalas eso? Eres tonto. O sea, pero vamos a ver, no se equivocó y me lo regala a mí. No sé lo no, que vale eso. A mí, no al programa, a mí. ¿Es el Héroe 6 o...? Es el Héroe 6. Pues lo dicho, una increíble aportación a esta cesta de final de temporada. Un juego precintado. Tenemos un par de ellos más precintados, pero bueno, es tremendo. Es que tenemos una máquina precintadora nosotros en casa. Sí, como game. Nos los pasan, los jugamos y luego los volvemos a precintar. Sí. Bueno, pues lo dicho, muchas gracias Mime, un aplauso a Mime, que ya se ha aportado muchísimo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y lo dicho, si queréis aportar también vuestro granito de arena como Mime y como muchas otras personas a esta cesta de final de temporada, solo tenéis que escribirnos a complejoanda@cuacfm.org y nosotros os diremos cómo podéis enviarnos el material. Además, Jorge tiene que hacer otro anuncio muy importante. Sí, bueno. Como sabéis, teníamos un reto con los de monotemáticos y íbamos a jugar a varios juegos, entre ellos Street Fighter y Mario Kart. Sí, bueno, el reto monotemáticos que se ha denominado por Twitter Landa versus Monos. Exactamente. De hecho es hashtag. ¿Seguro que se dice así? Sí, hashtag. Por supuesto que se dice así, hashtag. O hashtag. No, hashtag. Hashtag. Hashtag. Hashtag. Me parece que... Con tilde en la antes de la hashtag. Oscar, joder, estamos en el norte. Aquí decimos las cosas de una manera particular. Bueno, lo dicho. De manera que se entienda en el norte. El reto que nos habían lanzado hace tiempo, que al final lo hemos podido empezar, ¿no? Que es Landa versus Monos. Que bueno, era un reto que nos decían los de monotemáticos que nos vencerían fácilmente. Que nos iban a aplastar. Que nos iban a aplastar. Pues, para poneros un ejemplo... la primera parte del reto fue el combate de Street Fighter. Y cuando nos íbamos a enfrentar, curiosamente no les funcionó. No les funcionó el juego y no hubo manera de hacerlo. Yo creo que entre el miedo Ahí se le olió la cojones. Yo creo que la Xbox de ellos se vio afectada por el terror de perder contra Zoe, Joey Poposky. Y bueno. Pero bueno, el caso es que para redimirse. Pues se han enfrentado a nosotros en Mario Kart, concretamente a nuestro redactor Juan Supén y a nuestro forero Benzin666, que les dieron una paliza. De hecho, tenéis los vídeos de la paliza soberana en nuestro foro, en la sección juegos, en un post llamado Almohadilla Landa versus Monos Mario Kart Bui. Ahí podéis ver la paliza soberana que una pequeña parte de Complejo de Anda, ni siquiera, es que os dais cuenta, ni siquiera nos hemos tenido que poner nosotros. Uno de nuestros redactores, que forero. Podría considerarse élite, y un forero, que es uno de nuestros humildes seguidores. Les hemos dado una paliza sin movernos. ¿Qué te parece, Óscar? Me parece bien. He ganado sin moverme del sillón. David, pero... ¿qué te parece? Me parece previsible, estaba claro que íbamos a ganar. O sea, no hay que celebrar nada, era lo correcto. Pero bueno... Habrá más combates porque quedan varios juegos todavía sin jugar. Aún queda ganarles a Team Fortress 2 y probar otra vez a Street Fighter, a ver si tal. Y entonces ya tendremos tres victorias de tres, que están muy bien. Que por cierto estaré yo en ese duelo espectacular. Entonces ganan ellos. Yo soy, perdona, pero yo soy, yo me los hago basto. Está muy mal que digas eso, Gaspar, tú, de ti mismo, además. Gaspar, no tienes nada que trolear en todo esto. ¿Qué decir? Ocupan su lugar natural, son segundos, siempre. Estoy sacando las pollas. Eres un trolazo experto, en serio. Eres un Final Boss acojonante. Final Boss. Pues eso, preparaos para que vuestras cabezas sean reventadas con mi desbloqueador. Desde aquí retamos a monotemáticos a que entrenen, porque lo van a tener muy difícil, creo yo, para ganarnos. No, no es por nada, pero hay un talento natural en esto de los juegos que bueno. Tenemos que echarlo al deck y va a ser divertido. Al Day of the Fit 1.3. Eso sí que sería una vil masacre. Sí. Es más, os lanzo de reto. Me puedo enfrentar yo solo a 5 de vosotros en el Day of the Fit y creo que os puedo ganar. De verdad. Lo mejor que yo apuesto. No. Ya apuesto que no encuentran a los que no hemos tenido de fit en 20 minutos. Bueno, hay que decir que... Esa apuesta la ganaría digo, yo. Siempre lo digo. En Idiot de Fit yo lo hice todo. Lo he jugado todo en ese juego. De hecho, he estado en la selección, he estado en los mejores clanes de Europa ya. Y he jugado a las mejores competiciones del mundo. Y tus habilidades me las debes a mí. No. Sí. Perdona, pero yo fui primero a jugar en ese juego al Ciber. Ya. Y tú jugabas al Counter. ¡Al Counter, tío! O sea, todo el mundo jugó al Counter. Ese Ciber tenía nivel mundial. Y bueno, y tenemos mi forma, tenemos una llamada telefónica. Hola, muy buenas noches. Muy buenas noches. Hola, hola, ¿con quién hablamos? Con Juan Supain. Hombre, Juan Supain, uno de los vencedores. Uno de los vencedores. Sí, sí. Cuéntanos, Juan Supain, háblanos rápidamente de cómo fue tu épica victoria. Joder. Vamos a ver, fue una victoria. Estaba escrito la victoria porque cuando en el complejo Holanda se eligen redactores genéticamente perfectos. Es lo que hay, ¿sabes? Efectivamente, sí, los redactores de complejoanda.com pasan una criba muy importante. Pedimos muestras de ADN y todo. Sí, muestras de orina incluso. Desempate, que luego se las lleva David, no sabemos qué hace con ellas. Joder, no desveles el secreto de estado. Tiene un puto laboratorio allí. Y nos dice si son aptos o no, si no Juan, son aptos. Juan Supain, en cuanto al carácter, estuvieron muy, como decimos aquí en Galicia, fachendosos, muy chulos, antes del encuentro. Sí, sí, por supuesto. Todo el mundo se crece antes de la derrota. Y nada, y hablando de desconexiones, ellos también se desconectaron, como podéis ver en el vídeo. Y utilizaron artes oscuras para demoralizarnos, para desconcentrarnos vilmente. Pero no lo consiguieron porque bien he sabido que los fans y redactores de Complejo de Anda tienen nervios de acero. Así me gusta, fans, no fans, eso es, sí señor. Por cierto, las muestras de orina las uso para comprobar las mariconasas. Solo queremos machos alfa, nada más. Bueno, José Peng, pues enhorabuena por la victoria. Enhorabuena por la victoria. Y bueno, que has defendido con honor nuestro... Vamos... Nuestra posición de jugadores ultra. Muchas gracias. Ha sido un verdadero placer. Bueno, pues Juan Supain, cuando nos manden más retos, esperamos tenerte en primera línea de batalla. Muy bien, pues ahí estaremos. Muy bien, Juan Supain, muchas gracias y nos vemos en complejoanda.com. Venga, un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Adiós. Bueno, y después de este breve pero intenso momento de jactación personal, se puede decir, jactancia, bueno, pues vamos a empezar con las noticias. Empezamos hablando de Dark Souls, el juego que, como sabéis, salió, bueno, si no recuerdo mal, el año pasado, en Xbox 360 y PlayStation 3, que llegará a PC. Lo ha confirmado una revista alemana llamada PC Action. Y el juego llegará en una edición especial llamada Prepare to Die Edition. Entre las novedades incluirán nuevos enemigos en esta versión de PC. Y no sabemos si incluirá alguna novedad más. No creemos que difiera mucho más de las anteriores versiones. Pero bueno, sabemos que saldrá este año, pero todavía no se ha confirmado una fecha. Así que esperamos que pronto pues nos den un día y un mes para poder comunicaroslo. A ver si soluciona las rascadas de la versión de consola. Y me gusta que digas antes 360 que Play 3. Has empezado bien. Jorge, tengo una mala noticia para ti. ¿Qué? va a ser compatible con Games for Windows Live. ¡Ah! Sí, de hecho logro, una plataforma pidiendo que no lo fuera. Exactamente, sí. Exactamente. Hostia, la gente, pues eso es una notición. La gente también se pasa un poquito. Eso, ¿no? Es un sol, lo dice. Pero a ver, encima de que hacen el juego porque se lo han pedido. Ahora no, ahora también quiere que sean compatibles, claro, con, piden Steamworks, de hecho. Puedes a pedir a pedir lo mejor. Pero yo creo que es Games for Windows Live porque Microsoft financia a los juegos que trabajan bajo ese sistema. Por supuesto que sí. Pienso yo, vaya. Una cosa. Bueno, notición. Notición de Dark Souls en PC. Además, pensad en las posibilidades de online en PC, que es la plataforma online por antonomasia, con un juego como Dark Souls. Eso va a ser tremendo. Ese juego, es que ese juego está diseñado para PC. Está hecho para tener mods. ¿Por qué miras así, Oscar? ¿Por qué miras así? Porque es un juego diseñado para consola. No, ni de coña. Yo quería decir que a mí me parece una noticia estupenda que tenga Windows. Logros de Windows, obvio. Joder, ¿para qué otra cosa sirve eso? Y nada, ports de consola everywhere. Nada, iba a decir que ese juego los mods le van a sentar de lujo. Si aparte arreglan un poco el motor gráfico y quitan la mascada, va a ser cojonudo. Y una cosa, yo quería decirle a Games for Windows: yo tengo el Fallout 3. Sí. En New Vegas y pone Games for Windows, pero trabaja en Steam. No, pero eso pasa en muchos juegos. Hay algunos que no tienen logros. Es una cosa que me chocó bastante. Tiene que poner Games for Windows Live. Porque, sí, claro, Games for Windows se refiere al sistema operativo en el que funciona. Pensé que era para lo de. No. Tiene que poner Live, como te he dicho, Jorge. El tema es que, bueno, todos sabemos lo mal que funciona, y es verdad, lo mal que funciona Games for Windows Live. Porque las actualizaciones extrañas, lo de que estás metiendo tu clave y tus datos auténticos y te dice que no valen, y rollos así, eso nos pasa a todos. Pero que no puedes pausar, que no puedes cancelar, y aparte de todo esto, que ni siquiera te ponen los porcentajes de ni velocidad de descarga ni porcentajes de actualización. Ni lo que te estás bajando. Ni lo que te estás bajando, no te informan de nada. A ver, no conviene generalizar. Yo el único problema que tuve con Windows Live fue con el juego King Lynch. Y pues, para el caso, casi prefiero que fallase. Pues yo tuve muchos problemas. Yo también. Pero yo con todos los juegos, que tengo muchísimos juegos con Games for Windows Live en PC, nunca me han dado problemas. Te podría hacer una lista, Pues yo una lista con los que no me han dado problemas. ¿Entiendes? O sea, yo entiendo que algo falla, por supuesto, pero a mí no me ha dado ningún problema. Yo jamás he tenido un problema con el Live de PC. Jamás, pero jamás. Nunca. Pues yo sí. Y lo tengo al día, juego habitualmente con él, y jamás. Te diré lo último que tuve. El último lo tuve antes de ayer, actualizando el Batman Arkham City. Pues yo nunca en la vida. Pues yo no tengo problema, los pocos que he jugado me han ido bien. Incluso en online me ha ido bastante bien. También, pues, para que veáis cómo es, un día juegas a Street Fighter y al día siguiente, sin tener que haber actualización o tal, no te dejan meter tu cuenta de Live. Y hasta pasado, pues tienes que esperar media hora a que al programa le dé la venada y te deje meter tu cuenta. Es un mal sistema. Pues no sé. Sí. Es un mal sistema. No está tan pulido como en Xbox, desde luego. No, eso es de lugar. Es que lo tiene muy abandonado. Sí. No debería, ¿eh? No debería. Hombre, abandonado. Cada vez sale más juegos en PC con, sí, porque, con Windows Live. Sí, pero es que no mejoran el sistema, Oscar. El sistema sigue siendo igual. Yo creo que le está dando la partida de sobra a Steamworks, ¿eh? Pero hombre, totalmente. Antes no era así, pero es que ahora casi cualquier juego que sale en PC es compatible con Steamworks. Casi cualquiera. Bueno, Tekken Tag Tournament 2 ya tiene fecha de salida. No os interesa una mierda, por lo que veo, a ninguno de vosotros. No. Seguro que Zoe nos está escuchando y le encanta esta noticia. Y es que según ha anunciado Namco Bandai, el juego llegará en septiembre. Incluirá 50 personajes jugables, o sea, es una cantidad tremenda de personajes. Y un nuevo modo de entrenamiento que es muy interesante porque nos permitirá personalizar las capacidades del bot al que nos enfrentamos. De modo que si somos malos jugadores, pues el bot lo podemos personalizar para que sea peor. Y si somos muy buenos jugadores, podremos tener una gran variedad de cosas que le podamos mandar a hacer al bot para entrenar. Y bueno, tiene muy buena pinta este juego. La verdad, Zoe estará contento, efectivamente, pero a mí, bueno, siempre me ha dado la sensación de que los tag es una segunda división de... Es que es una segunda división. De todos modos, primero... me da mucho el sistema de control, las novedades en cuanto al combate estilo tag, o sea, de los relevos y tal, combos entre personajes y todo eso, yo creo, por lo que he visto, vamos... Tiene una pinta bastante interesante. Es que yo creo sinceramente que este Tag 2 es un Tekken 7. Lo que pasa es que no dicen que es un Tekken 7 porque no quieren dar la sensación de saturación a la gente. Pero que se están tomando muy en serio esta versión. La jugabilidad, pero es diferente. Pero bien, vale. Pues como todos los Tekken, siempre se varía algo, se evoluciona algo. Te voy a dar mi opinión rápido. Muy bien. Yo iba a decir que personalmente prefiero el primer Tekken Tag que, por ejemplo, Tekken 4. El de Play 2. Es que supone... el peor. Pero el de Play 2, la versión PAL es una mierda. Bueno, tío, mala. Pero la versión PAL de Tekken 4 son peor. Ese no es el que conoce a mi Tekken 2, el Tekken Tag. Sí. Era pues como si una... Tenía truño. Bandas no, negras. No, nada. No, de truño nada. No, no, era bastante muy bueno, decente. No llega al nivel de Tekken 3, pero era muy bueno. Sí. Pues eso es todo, Oscar. Yo últimamente con los juegos de lucha estoy... Desencantado, ¿no? Sí, muy desencantado pues, y... Curiosamente es... Sí, se está viviendo una buena época. Desencantado y saturado. Me interesan sagas y juegos muy, muy, muy concretos. El problema es que las propias compañías están matándolos a base de DLCs, de meterte la mitad de los personajes por pago y cosas por el estilo. Yo no creo que ese sea el problema, pero bueno. No pasa nada, no estaba pensando mis cosas. Ah, quizá sea también porque mi saga favorita ha venido a menos. Vale. Bastante a menos. Soul Calibur. Soul Calibur. Pero el 5 bueno, está bien. Sí, me falta el 5 por probar. Pero el 4 fue un pequeño fraude. Que por cierto, el otro día me enteré de una noticia y es que parece ser que el modo historia del 5 iba a ser muy superior y mucho más amplio de lo que se había planteado. Y por prisas lo hicieron como lo hicieron. Sí, dijeron que el 50% fue muy cutre, se quedó hicieron, sin meter por problemas de tiempo, me parece, en el modo historia. Pues yo me lo acabé el modo historia y la verdad es que era bastante cutre. Me quedé un poco decepcionado. De todos modos, siempre fue una noticia que sagas tan buenas vuelvan. Vamos a ver en qué forma vuelve Tekken Tag Tournament con Tag Tournament 2. Y... Pero bueno, tenemos que ir con más noticias, no hay tiempo. Ya se puede descargar la Enhancement Edition de The Witcher 2 en PC. Shoti 2012. Pero ojo, Shoti 2012. Tiene truco, Tiene truco. Al tratarse de una actualización de 10 gigas, que son 10 putos 10 gigas de material, gigas, de macho. 10 pesados gigas, pues CD Projekt ha decidido permitir descargar hasta el 95%. Desde ya. Podéis descargar hasta el 95% de actualización. Qué sol. Y el día 17, que es cuando sale el juego, pues ya podéis descargar ese 5% que os falta. Es que da igual, hay que descargarlos igual. Ya, pero bueno, el tema es que puedes ir descargándolo para que no joderte el último día. Para no tener que esperar 2 días a jugarlo. Por cierto, Víctor, los cambios que han hecho eran en Ascent Edition van destinados también a reducir un poco la dificultad general. No, no. Sí, sí. A ver, no reducirla, sino mejorar ciertas cosas que eran un poco injustas. Ah, vale, efectivamente. Vale. Efectivamente. Bueno, la verdad es que sí que hay en ese juego un par de enfrentamientos que son un poco injustos. Muy justos. Sí, injustos. Demasiado. 10 gigas, David. 10 gigas, macho. ¿Qué pueden meter en 10 gigas de tetas? De pues 4 horas. Bueno, eso seguro. Ya os digo que el original pesa 15, así que. Ostras. Más de medio juego. Sí, pero podrían, a ver lo que es, pero yo creo más bien que son archivos que se sustituyen, básicamente. Creo que sean tampoco nuevos. ¿Y en cuestión de rendimiento? Eso decían. ¿Habrá mejoras? Decían que podía haber mejoras de rendimiento. No dije al respecto, pero bueno, puede pero ser. Pero no especificaban. Decían que podía haber mejoras de rendimiento con respecto por el tema del lanzamiento de la versión de Xbox y todo esto. Pero las mejoras de rendimiento se implementan con los parches posteriores, no tiene por qué ser justamente con la Enhancement Edition. Eso no lo sé. Bueno, ya hubo dos parches. Es para PC, nada más. Sí. En el 1, esta edición, bueno, su edición correspondiente, sí que tuvo mejoras en el rendimiento del juego. Y incluso visualmente tuvo algún detalle de mejora y tal, a lo mejor pues en este. Pero vamos a ver, que yo que soy un noob y quiero enterarme bien de esto. Yo cojo el juego, lo meto en la bandeja, cierro, ejecuto y ya sale automáticamente. Me sale la Enchantment Edition cuando acabe de descargar los 10 gigas. Sí, yo creo que sí. Es como un parche. Oh, sí. De hecho, yo recuerdo que el The Witcher 1 se hacía así también. Efectivamente, sí. David. Y no solo eso, sino que en The Witcher 1, la mejora gráfica que había con respecto a el antes y después de Enhancement Edition era brutal. Brutal, ¿eh? Había un cambio muy importante. Pero en el 2 no, no. Había un cambio muy importante, macho. Sobre todo en texturas y todo esto. Muy importante. Entonces, a ver qué pasa aquí. Yo no creo que sea un cambio tan importante, pero a lo mejor sí que lo ves en el rendimiento. Bueno, y comentando la versión de Xbox, dicen que gráficamente muy bien, pero comparado con PC... Hombre, ya. Que vamos, que hay muchas cosas que... Vale. Sobre todo tema de iluminación... Lo veremos, ¿no? Los exteriores, sí, lo veremos, lo veremos. Lo veremos. Yo... Lo veremos. Lo veremos. Lo veremos. Por supuesto, por supuesto. Lo veremos. Bueno, vamos a hablar de un juego que Oscar especialmente espera muchísimo, que es Resident Evil 6. Qué putos. Que, pa joderte, sí que lo espero y con muchas ansias además. Saldrá un mes antes de lo previsto. O al menos buenas noticias, eso, Oscar. Guay, tío. Al menos eso es lo que... Cada vez que leo algo, pote un poco. Lo que pone en el último trailer del juego. Pero Oscar, sí te encanta. Me encanta. Por cierto, antes de que digas nada, Jorge, he visto el HUD del juego, una pantalla in-game. El HUD. Y es una mierda alucinante. Me recordó a Dead Space, así que... Horrible. Bueno, pues... en lugar de salir el 20 de noviembre, como estaba previsto, llegará a nuestras tiendas el 2 de octubre, que es pues más de un mes antes. No está nada mal. Una gran noticia para todos los que lo esperáis igual que Oscar. Y bueno. Vamos a ver, vamos a puntualizar. Yo ahora mismo con la saga y con este capítulo tengo una especie de amor-odio, amor/odio brutal, porque es un Resident Evil, pero es una puta mierda de acción. Y bueno... Oscar, el debate de hoy va a ser muy interesante al respecto. Sí, creo, me lo guardo sinceramente, todo. Que la saga Resident Evil siempre ha tenido elementos de acción evidentes. Sí. Una cosa es que tenga elementos de acción y otra cosa es que sea un juego de acción. No vamos a hablar ahora. Bueno. Oscar, tío, sé sincero contigo mismo, estás deseando jugarlo. Pero por lo menos para poder rajar sale León ese que... La psicología de Oscar es un poco tanto compleja, porque dice que no le gusta Resident Evil 5 y se le acabó 6 veces. 7. Quiero puntualizar una cosa con respecto al HUD. El HUD, como dijo David antes, el HUD, como leemos la mayoría de incultos de internet, es, para los que no lo sepáis... Pues esa serie de... La interfaz gráfica. Interfaz gráfica. Esa serie de iconos o de información que vemos en pantalla con respecto a la munición, la vida y todo esto, ¿no? En la mayoría de los juegos. Víctor, pero no lo expliques. Explico igual para si que... Si una persona no entiende eso, es que no puede escuchar el complejo. No puede. No. O sea, este programa es para gente con sabiduría. Con sabiduría. Venga, no os perdáis en los detalles. ¿Pero dónde lo pone eso? Lo digo yo. Oye, sale el hijo de Wesker, ¿qué más queréis? Bueno, ahí podríamos decir muchas cosas. Sí, No vamos a hablar de la saga Resident Evil porque va a ser parte importante de nuestro debate de hoy. Así que pasamos, si os parece, con... Yo quería matizar un aspecto. Sabéis, y en el complejo de Anda lo utilizamos bastantes veces, sobre todo David. Podemos decir que un juego es una puta mierda, pero nos gusta. Una mierda que nos gusta. Exacto, y a mí es lo que me pasa con Resident Evil 5. Sé que es una mierda, honestamente para mí es una puta mierda, pero luego lo estoy jugando y me divierto. No tanto como con Resident Evil 4, pero me divierto. Es que Resident Evil 4 es una obra maestra. Mucho juego. Y es un juego de acción y no abusa tanto de la acción. Es que son... Es magistral Resident Evil 4. Bueno, ya hablaremos. Es que es magistral, sí. Vamos con más noticias. Oddworld Hand of Odd podría seguir en desarrollo. Por favor, repite. Hand of Odd. Oddete, cabrón. Pues es un juego de estrategia que fue anunciado en 1998 por Oddworld Inhabitants, que era, pues eso, el equipo de desarrollo que hacía los juegos, pues Dave Odyssey, Dave Exodus. ¿Quién? O Munch Odyssey, pues este tipo de juegos. Y pues eso, en 1998 anunciaron un juego de estrategia, un RTS, que iban a sacar y que nunca llegó a ver la luz. Bueno, pues Jasad Water, que es el estudio de desarrollo... Te pregunto ya... otra vez. Si quieres, pregunta. O si quieres te dejo el guión. ¿Quieres tú la noticia? ¿Quiénes son? Repite, por favor, que no lo he pillado. Significa solo añadir agua, ¿vale? Y es un estudio de desarrollo que ha hecho los ports de, bueno, del de Man's Odyssey. No, Man's Odyssey lo están haciendo todavía. Hicieron el de Stranger Wrath, que es el juego de Xbox de este equipo. Y bueno, pues según se sabe, podrían retomar este desarrollo del juego de estrategia del que os hablo, y según han comentado, centrarlo en lo que sería estrategia de gestión en lugar de ser un RTS. No sabemos muchos detalles del juego, pero sabemos que es una realidad porque se ha actualizado la página web oficial con un logo, y efectivamente ponía abajo copyright de Just Add Water de este año. Así que bueno, no sé lo que pensáis vosotros de este juego. Para mí, todo lo que sea de Oddworld es Solz, porque es un mundo tremendo, me encanta. Yo, mi opinión es que no me gusta, pero me parece un bicho horrible. ¿No te gusta? Y me deprime muchísimo. Es, o sea, que está hecho para eso, para que, sí, ya, para que deprime, te deprima. O sea. No, pero tiene una estética decadente. Sí, es un antihéroe. Sin embargo, Stranger Wrath me parece muy bueno, francamente bueno. David, una cosa. Con respecto a Abe y, por ejemplo, Odyssey, Abe Exodus, ¿es simplemente que tienes un... que has prejuzgado el juego y por eso no te gusta, no, debido a su estética, o lo has jugado? Yo lo he jugado y no me ha gustado. ¿No te ha gustado? ¿No te gustó? No es un tipo de juego que me gusta. A mí me encanta, tío. A mí también. Me raya. Ah, es entretenido, pero es difícil, no... además. Sí, es difícil, pero pasarlo está bien eso. Al 100% es muy jodido. Pero vamos, que no me... No. Pues yo echo de menos a Eve. Me gustaría un tercer Eve con, no sé... Hombre... Se han hecho remake del bueno, dicen que de todos, pero yo creo que más bien remake del Stranger Wrath. Sí. Seguro que harán algo de los primeros. Bueno, pero me gustaría material nuevo, ¿sabes? Una nueva parte manejando a Abe. Es posible. Pero esta compañía, a ver, ¿quiénes fueron los Oddworld Inhabitants? No, era el estudio ese, sí. Ya no existe. Digamos que creo que se disolvió y ahora el creador está trabajando en Just Add Water, que es el estudio que lo hace ahora. Y tiene los derechos de la franquicia, supongo. Y tiene los derechos de la franquicia, bueno, sí. Vale. Bueno, de la franquicia no, digamos del universo Oddworld, porque es un universo muy amplio. Bueno. Creo que desaparecieron tras el piñazo del MU Odyssey exclusivo. Mancho Odyssey. No, porque luego salió... Este año va a salir en Xbox. Sí, pero salió varios años después, unos cuantos. Claro. Creo que lo hicieron de esta como el nuevo, que tenían la... La IP y aprovecharon, pero no era el mismo estudio. No, yo creo que lo hizo Oddworld. Lo hizo Oddworld, el Stranger Wrath, sí. Y para mí son buenos juegos los que hacen. Además tienen un trasfondo muy rico, muy... Sí, no sé. Eso es cierto. Cierto es muy... Me atrae muchísimo. Pues eso, si sabemos más noticias del tema, pues las comentaremos por aquí. Epic Games canceló la secuela de Bulletstorm. Sí. ¡Qué craso error! ¿En qué mundo vivimos? Lo ha confirmado Mike Capps, que es, bueno, uno de los trabajadores de Epic, en una entrevista para el portal GameSpot. En palabras de Capps, dijo lo siguiente: estamos pensando mucho estuvimos pensando mucho en una secuela y trabajamos en algo del juego, pero encontramos un proyecto que encajaba mejor con People Can Fly. Me encantaría volver. Creo que hay mucho más que hacer con Bulletstorm. Desde el punto de vista de las ventas funcionó bien, pero no fue algo increíble. Creo que EA esperaba que lo hiciéramos mejor. A la versión la versión de PC no le fue muy bien, y creo que mucho de ello se debió a la piratería. No era el mejor port de PC del mundo, pero la piratería también fue un gran problema. Yo estoy seguro de que si sacan un Bulletstorm 2, lo petan. Lo petan porque ya es una saga querida por la gente. Yo es que creo que debieron haber cancelado el Gears of War 3. Y, sí, no, porque son dos estudios diferentes, pero... Y hacer Bulletstorm 2. O sea, Bulletstorm... Infinitamente mejor. En un género tan trillado como los shooters en primera persona, lograr aportar frescura... Es que es un logro increíble, increíble. Y coño, que la industria no aprecie eso me parece muy triste, francamente triste. Es un poco corto, pero es un juegazo brutal. Recibió buena crítica el juego. Sí, el problema fue que no vendió lo hombre, que EA creía que, sí, pero, que vendería. Es que EA tiene como unas previsiones de venta, por ejemplo. Pero es que EA tiene unas previsiones de venta excesivamente optimistas. Claro. Vendió millón y medio de copias. Millón y medio de copias. Pero es un juego de alto presupuesto. Bueno, ya, pero o sea, quiero decir que tampoco no fue un fracaso comercial, mucho menos. Pero no sé. Animamos a la gente a que lo juegue desde aquí. O que hagan una iniciativa de autofinanciación, que está tan de moda ahora. Ahora todo el mundo lo hace. Coño, compramos la versión de PC, que está 9 pavos, y no se arrepiente. Sí. Pero vamos, 9 pavos para que librase del stock. Para eso ya, ese dinero ya no va a Epic, ni de coña. Pero en fin. Miyamoto no descarta una posible continuación de Into the Past. No la descarta. En una entrevista para el portal Develop, ante la pregunta de un posible remake de Zelda al Into the Past, el Zelda de Super Nintendo. El mejor Zelda de todos los tiempos. Sin duda. Para mí lo es. Para mí también. Bueno, pues Miyamoto dijo lo siguiente en la entrevista. Creo que sería más interesante crear algo nuevo, probablemente basado en A Link to the Past, o empezando por ahí. Creo que es importante ofrecer software realmente nuevo. Para ser sincero, depende de qué directores tengan tiempo en ese momento. Hay algunos directores que sé que si les diera el título harían algo genial con él. Con otros directores no estoy al 100% seguro, de modo que serían los que elegiría para realizar un remake si fuera el caso. También depende de eso. Bueno, parece ser que hay directores en Nintendo que prefieren hacer un remake y otros que prefieren hacer una secuela. Digamos que hay variedad de opiniones y todavía no se sabe qué se hará, pero bueno, yo creo que ya es como un paso dentro de lo que se podría ser un nuevo contenido de Link to the Past, que sería la leche. Pero vamos a ver, ¿quién es este tío? ¿Realmente lo que piense le importa en Nintendo? Pues imagino que será influyente. A día de hoy yo creo que ya chochea más de lo que manda. A ver, es fácil, que leen por culo Into the Past y que hagan continuación directa de Majora's Mask, que es la que la gente quiere, joder. No, es lo que tú quieres. Yo lo que tú quieres. Yo me presento a la gente. Bueno, no, perdón, y en Solid también lo quiere. Pero ya está. ¿Queremos una segunda parte de Into the Past? No, queremos una continuación directa de Majora's Mask. Es un juego revolucionario, te lo digo en serio. Gracias a ese juego existe Majora's Mask. Tal cual. ¿Qué te fumaste? No me fumé nada, es que es verdad. Hombre. Es que es completamente cierto. ¿Eh? Bueno, no. Gaspar, no. ¿Alintu de Paz y Majora's Mask? Alintu de Paz. Alintu de Paz, o sea, Majora's Mask es igual que Ocarina of Time, una conversión a 3D de lo que es Alintu de Paz. Es que es. Pasa que, bueno, Majora's Mask aportó pues el tema de la máscara. Es el más original de todos y es más difícil. A ver, los Zelda en 3D, Gaspar, son como los Zelda en 2D. La esencia jugable es la misma. Tal cual. Por eso. Tal cual. Sí, viene siendo una. Sí, es que, o sea, es lo mismo con otra panorámica. Sí. A mí, otra perspectiva. A mí, Into the Past nunca le llega a coger el gustillo. Nunca me pues, macho, es un juego excepcional. Excepcional. Excepcional. Para mí, la magia mejor de ese juego, macho. No, ese juego para mí es insuperable. Es mágico. Es mágico, completamente. De verdad, yo. La música y todo. Es insuperable. Es tu juego favorito de todos los tiempos. No, es Resident Evil, mi juego favorito de todos los tiempos. Me gustó muchísimo más el Zelda 1 de NES que el Into the Past. Pero bueno, es cuestión personal. Una cuestión de gustos y de, sobre todo, de lo que viste en su momento, Oscar. No es lo mismo. Es decir, yo lo jugué cuando era un chaval pequeño y me impresionó muchísimo. No, sí, a mí el Into the Past me parece un juegazo del copón, pero. Y lo juego a día de hoy, me sigue pareciendo de maravilla. No es un juego por el que pase el tiempo. Es que de hecho, ya lo dijimos varias veces aquí. Jugar la versión de Game Boy Advance en una micro no tiene precio. Eso no se paga con dinero. La verdad es que sí. Es que es la hostia. Ya te digo, tío. Te cabe en el bolsillo pequeño del pantalón. Voy a aprovechar la verdadera portátil. Voy a aprovechar el momento para comentar una noticia. Una noticia que nos ha enviado un oyente. Y es que esta semana, Super Nintendo ha cumplido 20 años en Europa. Lo cual es una noticia tremenda si tenemos en cuenta lo buenísima que fue esta consola. Ahora, hablando de Zelda Into the Past, nos vendrán a todos los recuerdos de esa época maravillosa de los años 80 y 90, ¿no? Con Super Nintendo y, además, sobre todo a Oscar, que es el más viejo. Y Oscar, a ver, bueno, esta noticia nos la envía David Pereira Galán mediante nuestro mail complejoanda@cuacfm.org y nos dice que nos pide que hagamos mención de este hecho porque para él es la mejor consola de todos los tiempos y, bueno, cree que tenía que estar en este programa esta semana tan especial. ¿Qué opinas, Oscar? Yo de la consola no voy a opinar, porque ya todo el mundo sabe lo que es, ¿no? Pero me refiero, yo recuerdo el año 92, la campaña brutal de publicidad que hiciera Nintendo. Si veis algún vídeo de algún partido de fútbol de aquella época, de cuando Nintendo lo traía a España Herbé, están los campos las sí, vallas publicitarias del campo, Super Nintendo por todos lados. De verdad. Y es un hecho que recuerdo especialmente porque me impactó ver ahí el nombre de la consola. También aparecía Game Boy. La publicidad desleal con versus Sega y Sega versus... Aquella era sangre, era sangre totalmente buena. Desleal. Eso era una época distinta a cómo fue la guerra entre Sony y Nintendo durante... Es que eso no tiempo. Se puede hacer hoy en día, porque si hacen algo así se desmadra. Se desmadra. Bueno, y empiezan ahí con abogados y movidas, seguro. Sí, bueno, más que nada porque Nintendo no puede, no está dentro del catálogo de potencia para hacer esa publicidad. En cualquier caso, bueno, una consola que recordamos todos, y muchas gracias a David Pereira Galán, que nos dice: gracias por hacer los trayectos de trabajo más a menos. Muchas gracias a ti por escucharnos y por mandarnos estas noticias, estas sugerencias tan bonitas. A mí me pasa algo curioso, últimamente cuando me acuerdo de Super Nintendo siempre me acuerdo de uno de los juegos que más disfruté en mi vida, el Terranigma. Sí, es por cierto, con ese juego, uno de los últimos grandes que salió en Europa y en España en castellano, que es Super Nintendo. Y Chrono Trigger también. Chrono Trigger no salió en Europa. Bueno, quiero decir, de los últimos grandes que salió en Super Nintendo. Sí, pero este ya el último grande creo que fue el en castellano aquí. No, no, el último grande no sé si fue un Breath of Fire. Fire Emblem. Fue un Fire Emblem en el 97. Tracia sí, en el 97, que es de locos. Llegó tarde. Está antes de 64 y lo sacan para... Solo salió en Japón en el 97, creo que fue. Sí. Pues ya ves, bueno, pues... Pues hasta siempre, Super Nintendo. Hasta siempre. Bueno, y ahora, como todas las semanas, nos vamos con la noticia del día. ¿Y cuál creéis que es? ¿Cuál creéis que es? No sé. Por supuesto, el anuncio de Crisis 3. Esto es una buena noticia, es una mala noticia. Buenísimo. Es una mala noticia. ¿Sabes por qué? Porque detrás de la silueta del que vaya en el traje, no sé quién es, aunque lo intuyo, hay una silueta de edificios, de una ciudad, y eso me toca los cojones. Crisis es el cumpleaños, David. Pero, coño, ¿habéis visto la captura? Sí, sí, hay una captura de un... Y bosque también. Esperad. Yo solo veo edificios, tío. Yo os lo puedo explicar todo. Como dice Oscar, hay una carátula del juego, hay una imagen que fue desvelada en Origin esta semana. Digamos que fue un anuncio por lo bajo de estos que hacen como si alguien se equivocara, pero que realmente pues huele un poquito. Eso no se lo cree nadie. El señor de los botones se equivocase y metiese lo que no era. Bueno, pues un portal ruso ha desvelado los que serían los primeros detalles del juego. Según parece ser, la historia transcurrirá en Nueva York otra vez, pero es una Nueva York totalmente destruida y que se ha convertido en una jungla, literalmente, con eso, con árboles y cosas. Bueno, en esta selva tendremos un arma nueva, un arma que será determinante en el juego, que será un arco. Lo arco sabía. Un arco de flechas tecnológico. Claro, aparece en la cara. Un arco máximo. Como Rambo. Arco máximo. Y bueno, no hay mucho más. Se sabe que EA hará el anuncio oficial el 15 de este mes, así que estamos a la espera de lo que dirán. Que bueno, aunque Crisis 2 no me haya gustado tanto, yo creo que la saga es un sol. A mí me han tocado muchísimas pelotas con esta saga, muchísimo. Yo esperaba un juego continuista con Crisis 1, que para mí fue uno de los mejores juegos, uno de los mejores FPS que he jugado. Y me llevó una auténtica decepción con el 2. De hecho, para mí fue la mayor decepción de ese año. Sinceramente, yo creo que Crytek Crisis 2 es otro estilo de juego. Y en su estilo es acojonantemente bueno. Pero para mí no es un Crisis, David. ¿Pero qué es un Crisis? Es como tú, lo que te quejabas con el tema de Splinter Cell. Para mí, no es lo mismo, Víctor, porque realmente solo voy una entrega, ¿entiendes? Ya, pero para mí es una infamia. Vale, pero está Warhead. Bueno, hay dos entregas. Bueno, vale, dos. Pero Warhead era pura acción, no tenía tampoco la libertad. Sí, pero primero, tenías incluso la libertad de libertad táctica. Incluso tenías libertad. Pero no te era tan abierto como el otro. No era tan abierto como el otro porque la zona era más pequeña. Sí, iba más al grano el juego. Era más acción. Pero aún con todo, David. Sí, sí. Joder. Pero me refiero que, joder, que es una saga que también tiene que definirse a lo mejor. Yo creo que con el 3 lo han dejado claro: ciudad y bosque. Mezcla de ambos estilos. ¿Y se acabó? Pues yo no veo la libertad en el 3. Coño, pero es que en el 3 no hemos visto nada, Víctor. No hemos visto nada. No, pero en el 2 es un pasillo. Hombre, en el 2 que no hay libertad es relativo, ¿eh? Joder, David. No, hombre, es pasillero. No. O sea, en el 2 hay niveles que te los puedes pasar sin pegar un solo tiro. es así tal cual, y yo lo he hecho muchas veces. Hay niveles contados, niveles y hay abiertos. Hay muchos otros que te dan la sensación de... puede estar, no, pero es pero sí, una falsa libertad, Víctor, porque al final, aunque el mapa sea grande en el centro, vale, siempre hay una puerta, vale, la única Oscar, puerta, única salida. La libertad es falsa en todos los videojuegos, incluso en el primer Crisis. Pero es que en el primer siempre crisis, es así. No, siempre tienes que pasar por el aro. En el primer Crisis no había una zona de entrada y había una zona de salida, había una isla. Y muchas zonas centrales. Y la isla tenía límites físicos que no podía superar. Joder, tío, pero coño, obviamente, claro, es que pero si dentro de la isla era un escenario bastante grande. Porque es una isla. Nos ha jodido. Está, tío. Pero es que es así. Y yo estoy de acuerdo contigo, pero es que si no, tampoco es un Call of Duty. A mí lo que más me jode, que en el 2 se perdió el toque predador. Sí, sí, es verdad. Que se perdió el toque depredador en el 2. Sí. El toque, me estoy refiriendo a las películas de Depredador. Sí, sí. Porque es que la primera tiene homenajes a Depredador. Pero es que vamos a ver, normal que se haya perdido, porque precisamente el factor sorpresa ya ha muerto con el primero. O sea, estás culpando de algo el juego que realmente no es culpa suya. No, yo ahí. Y eso no... sabe cuál es la amenaza en el 2. No, pero ahí no me refiero a que sea un fallo, sino a que lo eché de menos. El fallo es trasladar el juego a una ciudad y cambiar la jugabilidad. Yo te digo una cosa, momentos de acción, o sea, de acción, de pegar tiros y de que la adrenalina se ponga a tope, los mejores que he vivido han sido en Crisis 2. O sea, cuando pillas la ametralladora pesada y empiezas a pegar tiros a mansalva y activas la armadura para que no te hagan menos daño las balas, yo flipo pero colorines. Modern Warfare, digo, hostia, ni siquiera eso es espectacular, sí, macho. Pues, yo he vivido más, o sea, momentos de acción más interesantes en Crisis Warhead, ¿eh? Para mí más interesantes. Yo también te hablo de intensos. Fue una gran decepción para mí, David. Bueno, lo respeto. Gaspar, ¿qué querías comentar tú? Eso me recuerda que tengo pendiente las tres anteriores. Pues juégatelas, Campullín. Y por cierto, si salen coreanos en el 3, es un sol. Es verdad. Ojalá si no salen coreanos, ojalá salieran coreanos. Se perdieron los coreanos. Paso de jugar la saga, tío. Se perdió uno de mis memes, los coreanos extraterrestres. Sí. Casualmente también menos, en esa gloriosa primera temporada, Oscar. Sí. El coreano era mítico. Pues sí, pero los podías coger del cuello así y veías cómo te miraban. Y cómo cerraban sus ojos chinos y tal. Así y tal. Bueno, David. ¿Qué? Dime. Nos vamos a ir al foro. Ah, sí. Bueno, el foro ya está un poquillo apagado. Está muy apagado. Bueno, empieza con Juan Supén. Bueno, comentaba que ya empieza. Ya hay bien 3. Decente, dejémoslo ahí. Más que decente, quizás. Faltan tetas. Y luego Brutal Vomit gotea a Devil Davis, que ponía Sol. Últimamente ha habido muchas noticias nuevas. Entonces Devil Davis, Brutal Vomit, en base a ese comentario, dice: Por cierto, hace minutos estaba leyendo una noticia sobre que Nintendo of America había registrado el dominio supermario4.com, aunque ahora solo es redirección que lleva a la página oficial de Nintendo. Como los de Nintendo mencionaron hace días atrás que el juego de Mario conoció un bidimensional en desarrollo lateral, quizás por ahí va la cosa. Felicidades a Benzin y Juan Supein por el triunfo en Mario Kart sobre los nativos de Monolandia. Una imagen muestra el resultado. Imagen que nos podéis perder en nuestro foro. Y ponen a... No os perdáis, el Sub-Zero. A Sub-Zero. A Sub-Zero con gafas a lo... Pero ponen a Sub-Zero. Evidentemente. Ponen ya, a bueno, si ahí porque fue se ponen a Sub-Zero, no, ponen a Sub-Zero porque los Scorpion estaban sentados en su butaca viendo cómo Sub-Zero ganaba. Así es. Y bueno, tienes explicación. Oscar, tío, eres un auténtico filósofo, ¿eh? Sí. Bueno, más comentarios. Van Halen dice: yo tengo por casa un juego cutre. Pone Detonator. Season 2, no sé qué juego es, no tengo ni idea. Te lo promete, Mira, hostia. Es un juego de música, me parece. No, mira la inspiración de Minecraft. Aquí la veis. Es interesante. Bueno, un juego de detonar cosas. Bien. Luego del Videlvis dice: LOL. Justo hace un par de días le dije a Pablo Rack de Monotemáticos que si pillara el DOT 1.3, el Date of Defeat. Ya me presento voluntario para ese, ¿eh? Pero Víctor es mucha abusada. Si queréis, me presento voluntario para el Date of Defeat 1.3. No te preocupes, David Davis, me basto. Es que Víctor es humilde ante todo. Sobre todo humildad. Tío, es verdad, tío. No, mira, es de las pocas cosas que hago bien en mi vida. Tengo que ser basto, tío. Y ahora falsa humildad. Qué poco humilde eres. Yo te enseñé todo lo que sabes. Tú no me sabes. Hay que explicar. Hay que explicar. Lo hacía bien cuando no jugaba en el ciber. Cuando jugaba en el ciber era normalito. Del Gaspar, control, reto porque cualquier... el nivel del ciber mañana, era Gaspar, sencillamente mañana descomunal. Por cierto, mañana te reto a cualquier mapa. Víctor, ya que estás así empalmado, que ayer me dijiste: ¡Mira qué fuerza conseguí! Efectiva, más F3. Ya me acabo el juego en locura. ¿Tú te has acabado en locura? No, es que no he tenido tiempo, pero vale, voy a claro. hacerlo. Víctor sí, no se acaba los juegos en locura. Porque tío. Para mí, Mass Effect 3 es mi favorito de la saga. Sí. Por eso voy a acabarme en locura. Acábatelo en locura y después hablamos. Sí, lo haré. Después, ducha muy fría, dice: no creo que los juegos de terror estén en decadencia. Bueno, esto no sé si lo dejamos para más adelante, lo leo sí, ahora. Sí, usted dirá, director. Porque... O el director está distraído. Reiko, Reiko de Mortal Kombat, pregunto. Si lo encontrase en game o algún Cash Converters, os lo mando. Street Cleaning Simulator de Simulationing. Hay un vídeo ahí. ¿Me lo repites, por favor? Sí, Street Cleaning Simulator de Simulationing. Creo Simulationing. Que Reiko está siendo un poco duro con ese juego, porque seguro que en juegos de limpiar una calle es lo mejor que hay. O sea, dentro de su género seguro que es lo mejor. Sin duda, seguro que es lo único, de hecho. Luego Denis el Azul comenta: si os retasen a Pokémon, sabed que podéis llamarme como representante, o si queréis luchar vosotros, como entrenador. Entrenador, entrenador es Pokémon, menuda redundancia. Pues sí, es una redundancia. Pero bueno, por el momento el duro está cerrado, salvo mi oferta de Deus Defeat 1.3. Es una broma, aceptaré a Broza como Gaspar en el equipo. Es que Gaspar sí que es broza. Broza. Yo os podría contar Oscar, historias de posiciones aleatorias y Gaspar disparando por si había alguien y si caía alguien, pues y caía. Los mataba. Sí, que era la coña. Pues eso, mataba. Apuntado, si jugamos un Rennes B2. Un Rennes, tío. Yo tengo una anécdota bastante graciosa en un ciber jugando a Counter Strike. No había caso, pero bueno, yo era un novato. Entonces, pero yo estaba jugando y no me di cuenta, estaba jugando con pros, con gente que se tomaba muy en serio. Entonces, una vez maté uno de mi equipo, y entonces un tío se levantó todo cabreado, un tío gordísimo, enorme, y dijo: ¿quién coño me ha matado? Y entonces empezó a buscar a ver qué. Sí, y yo me puse a mirar, puse a andar agachado como Oscar, simular, pero me acojoné. Yo en el day no estoy agachado, o sea, no ando agachado. Me agacho y no me muevo nunca más. No se mueve, es el hombre seco. Pero no, si jugásemos, es mentira. Si jugásemos con Víctor en el mismo equipo al day, seríamos lastres. Eso sí, en su carrera por lastres. Ganar. ¿Qué dices, hombre? Sí, sí. Yo recuerdo a Víctor irse llorando para casa con sus puntuaciones es que de mierda. Él ya es, tío. Pero si yo siempre volví a casa. Era que era muy malo, tío. Antes. Si yo siempre volví a casa, tío. Lo que pasa que después creció y siguió jugando. Pero claro, al principio, tío, pero es que ahora no erais muy malos. Oscar, tío. Muy malo. Oscar, bueno, todos tenemos un principio. Erais broza pura y dura. Todos tenemos un principio. Sí, tú eres el más paquete. Oscar, mañana si quieres echamos una partida. Mira, si quieres echamos una partida. Joder, hoy me ganarás. Yo hace años que nos llevo entre vosotros dos. Pero recuerda que inventé el concepto. Un momento. Acaba de formular Gaspar un reto aquí. Es importante, David, espera un momento. Acaba de decir Gaspar. Oscar y Gaspar contra Jorge, espera, Víctor, y yo. Víctor, y dice que nos gana. Víctor, una nueva sección. El reto. El reto. No. Tienes razón, David. El reto. Está grabado, pero la propuesta es de Gaspar. Yo hace eones que no juego a eso. Gaspar, búscate a quien quieras. También hace mucho que no juego. Búscate a quien quieras. Mira, ya están tirando los balones fuera. Pero. Un matiz importante. Pelotas. Importante y dejémonos de ir por las ramas. Invente el concepto de volver a casa, así que... Es verdad, el concepto de volver a casa, archiconocido en los cibers de Coruña, lo inventó Oscar. Que es aplicable, incluso más aplicable en los aviones. Amigos, volver a casa es cuando tu parcial de frags, es decir, de muertes que has causado, es superior a tu parcial de muertes, de veces que has muerto. Eso es volver a casa. Si no lo consigues es que no has vuelto a casa, es que has muerto en el campo de batalla. Efectivamente, si consigues al final de la partida tener más muertos que muertes tuyas, has vuelto a casa. Joder, pues yo pocas veces he vuelto a casa, la verdad. Y por cierto, se puede extender y volver a casa con tu esposa o algo así. No, es que el tema era así: volver a casa con tu esposa y con tus hijos. O con la esposa de los rivales. Pues, queridos amigos, Gaspar, yo te acepto el reto cuando quieras. Ya sabemos que no habrá reto. Sí, tenemos que ser los dos con... Bueno, vale. Gaspar es la carnaza. Pero espera, yo soy el árbitro, yo soy la ley. David se mete en espectador. Vale, yo meto al espectador y vigilo. Tú los matas, joder. Y vigilas todo. Entonces pues, puedes andar agachado 2 minutos. A ver, ¿lo hacemos un momento? ¿Lo hacemos o qué? Sí, podemos jugar. Venga. Vale, de acuerdo. De acuerdo. Lo organizamos de cara a la semana que viene. Oyentes, hacemos un anuncio oficial. Sabes que no era reto. No, pero hacemos un anuncio oficial. Yo voy a meter un HDTV para que la gente pueda ver el reto en directo. Video streaming. No, video streaming no. Activando en el juego. Mediante una herramienta llamada HDTV pueden ver el reto en directo. Vale. La hostia, voy a tener que jugar. ¿Viste cómo se crece Víctor cuando se trata de un juego que se le da bien? Ya, el problema es que no sabéis. Es que ahora Víctor está sentado sobre sus huevos, no sobre la silla. Os podía retar a Segur, pero sería muy largo. Tenemos que seguir con el programa. Tengo que acabar de sacar la polla. Si la sacas tú, la saco yo. Si queréis, dejamos el análisis para Ninja Gaiden 3 y podemos seguir con esto. A mí me parece bien. Total, yo, la diferencia yo no será... No digo nada, pero yo siempre vuelvo a casa en positivo. Vale, Oscar. Lo veremos en nuestro reto. ¿Vale? Es que yo veo a Oscar. No pienso jugar hasta el día del reto. Oscar, vale. Si va ganando 2-1, se esconde y no sale hasta que acabe la partida para volver a casa. Seguro. Bueno, ¿qué táctica más rastrera? Es como el neutraje, pero la función de gachas es brutal, tío. Bueno, seguimos. Vamos con un poco de música. Señor David, ¿qué tienes? La verdad es que hoy no he tenido mucho tiempo para preparar el programa, así que os voy a meter música de Skyrim. Para variar. Bueno, pues vamos con un poco de música de Skyrim y volvemos con Solz y no Solz. We'll be right back. en el Complejo Landa tenemos cojones y criterio. Descubre nuestra sentencia en Sol, no Sol. ¡Olé! ¡Olé! ¡Olé! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, la, la, la, la, la! ¡Ole! ¡Ole! ¡Ole! Oscar, tío, aplaude. Sí, sí. Venga. Un día de estos. Sí, esta es la mejor, programa, la mejor canción que se ha puesto en este programa en toda la historia. Y la descubrió Zoe, tío, qué cabrón. Normal sí, cabrón, que esté a su sombra. David, ya. ¿Sol, si no sol? Pues sí, hoy traigo dos extremos opuestos. O sea, un no sol, no sol, extremadamente no sol, y un sol que podría ser un sol supremo. Vamos, un Dovahkiin y un Bobby Kotick. Sí, ver, tienes razón. Voy a intentar la nomenclatura científica. Ahora entran dos factores. Aquí le hago caso. ¿El sol extremo tal o se le llama Dovahkiin? Dovahkiin y Bobby Kotick. O Dovahkiin y Tim Willits, el que más te guste. ¿Por qué menos? ¿Tim Willits es peor o mejor que Bobby Kotick? Yo creo que es mejor que Bobby Kotick. ¿Mejor en el sentido de que es un mejor sol persona, más duro? Sí. No, no, no. ¿Que es un no sol más duro o que es un no sol? Hombre, es un no sol no tan no sol. Es que al menos el Tim Willits, o sea, que es un no sol que digamos que podría sí ser incluso algo aceptable. Yo creo que es una demanda social más que otra cosa. Tim Willits es un no sol demanda social. Oíste, Jorge, al menos es un ser humano. Eso es verdad. Bueno, el caso es que el no sol de esta semana es un no sol que a mí me ha avergonzado bastante, pero bueno. Y es que, amigo, Resident Evil 6, juego que Oscar adora y aprecia y está deseando jugar conmigo, sobre todo, va a tener una edición premium en Japón que constará de la chaqueta que lleva Leon en el juego y que costará la nada despreciable de cifra, una relación calidad-precio brutal de 1.000 euros. ¡Qué asco! 1.000 euros por una puñetera edición premium. Digo esto yo, que soy el más friki de las ediciones coleccionistas, pero es que esto me parece una puñetera aberración. 1.000 euros por una edición premium, o sea... A ver, quizá la chaqueta sea de adamantium o algún metal similar. Me da igual, macho, me da igual. O sea, realmente, la chaqueta que trae de extra el juego. Esa es la conclusión a la que llego. Vamos a ver, ¿la chaqueta realmente valdrá los 1.000 dólares? Es posible que valga 1.000 dólares, pero es que yo no sé... ¿Qué tiene que ver eso con el mundo del videojuego? De verdad, es que una chaqueta no, o sea, de 1.000 dólares, ¿no? Claro, pero, no sé, si te quieres comprar ropa cara, vete a lo EVE o algo así. ¿Quién se va a comprar eso? Pues, seguro que vende un huevo. Sí, y pues, seguro que hay gente que lo importa. No, es que lo peor de todo es eso. ¿Cómo puedes gastarte 1.000 pavos? Es que, aunque yo lo haría. Aunque cagase dinero, y esto lo juro, no me gastaría ese dinero en una edición coleccionista. Sí, no me lo gastaría. Es una y compraría tres. Es una sobrada. O sea, es un insulto gastarse ese dinero en un videojuego. Sí, es inmoral. Es que me parece. Si cagara oro, yo lo haría tres veces. En fin, para mí es uno solo. Es muy subjetivo. Pero, en fin, a mí me parece una noticia nefasta. En fin, no sé a qué vamos a llegar la próxima vez. Pero bueno, habrá gente que no opine como yo, por supuesto. Si fuera la chaqueta de Chris, no lo haría. Pero es la de Leon, entonces sí. Bueno, ¿puedo seguir? Sí, pues, por favor. Y el sol de hoy es un sol que podría ser, y yo creo que va a ser. Y es que, amigos, es un Dovahkiin, pero es un Dovahkiin gritado con fuerza. Como si fuese un Dovahkiin inspirado en la canción de Rayman. Es un Dovahkiin perfecto. Imagínalos así, un Dovahkiin con la voz de Dovahkiin, sí, la hostia. Y es que el próximo 19 de abril Sony podría presentar God of War 4. Parece casi seguro, porque bueno, ya se han mostrado una serie de imágenes así, de esta publicidad viral, de frases y demás. Hombre, y el fondo, digamos, el formato de letra utilizado, el fondo es muy God of War. Y aparte, bueno, ya ha habido muchas insinuaciones, muchos currículums relacionados con este juego, en fin. Me parece casi cantado. A mí me pareció la imagen que se vio de lo de si estás preparado para venganza, sí, o algo así era. No me pareció muy de God of War, No. Hombre, sé, me pareció un poco alejado de God of War. Me dio la impresión de que no sé, de que la gente... Es que God of War es una historia de venganza, tal cual. Ya, pero me refiero a nivel gráfico, la imagen y tal, lo que se veía, ¿no? Ah, bueno. No me pegaba con God of War. A mí sí, pero vaya, es una cuestión de apreciación. Yo diría que incluso podría ser, pudiera ser una continuación directa. Sí, sí, porque el final de God of War 3 es bastante abierto, ¿eh? Aunque puede parecer que no. O incluso se habla de una especie de precuela o de una reinterpretación de la saga. En fin, hay muchas teorías al respecto. Incluso se habla de la vuelta de Ares, que eso sería brutal. La resurrección de Ares. Porque podría volver. Que podría volver, sin duda. Es un dios. Pero en fin, hay que esperar la confirmación oficial, pero desde luego si se confirma, yo sería el hombre más feliz del mundo. God of War 4. De hecho, se habla incluso de que Deimos se controlará y se podrá jugar en cooperativo con Kratos y Deimos. Eso no me gusta. Los dos hermanos tanto. Partiendo la pana. Oh, coño, si lo hacen bien es la leche. Pero bien, esos son mis No Soldiers All. Bueno, pues vamos ahora sí, David, con el análisis. Sí. Los juegos más recientes no son un secreto para el complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Vamos a hacer un repaso rápido de chat. Estáis en el complejo Landa en Quack FM 103.4. Tenemos conectados en el chat a Adam Jensen, es un fucker. Arm, Avenger 87, Bezin 666, Buin, a monotemáticos. Berska, Furroda. Como no participo, tengo dones, pone aquí. Tengo clones, perdón. Conguito 3D, Dab 1, Dani Kace, Denis el Azul, Ducha, el Mendigosaurio. Gabe Newell B MLP Film, no sé qué, bueno, no sé qué es eso. Gaspar, hijo de Basahaun, gritando a Kinet, invitado y pico, invitado y pico, invitado y pico, hay cuatro invitados, saludos. Jodido 1, Juan Supein, matador de monos. Kratos se hace pacifista. Maximillo, MacGyver 76, Mime, Mononitoto, Orfeo, Pinkie Pie, Rambo se folla todo, se malaguita resulón. Espriga o la Zoe, Troll Gasparaiden 3. Gasparaiden 3, ¿no? Y Van Halen. Hola a todos. Bueno, señor David, nos vamos con Ninja Gaiden 3. Qué música tan bonita, sí. Y qué juego tan... Qué juego tan... tan abstracto. Háblanos. Pues sí, Ninja Gaiden 3, un juego del que hay mucho que decir. No todo bueno, no todo malo. Y es que, bueno, ha habido mucha polémica al respecto. Un juego que ha sido apaleado vilmente por la gran mayoría de medios. No creo que sea para tanto, pero desde luego este juego nos debe dar que reflexionar bastante sobre lo que ocurre por la mente de los desarrolladores a la hora de implementar ciertas ideas de diseño. Así que vamos a ir poco a poco. Bueno, vamos a empezar por el apartado más polémico de Ninja Gaiden desde siempre, el que más ha suscitado polémicas y debates controvertidos, que es la historia. Y debo decir que aunque la historia siga siendo una tontería, tal cual, que este Ninja Gaiden sí consigue tener la mejor trama, no tanto por la trama en sí, repito, sino por esa humanización que le han dado a Ryu Hayabusa. Ya sabéis que desde el principio Tecmo ha insistido en que este Ryu va a ser más humano, vamos a ver sus sentimientos y demás. Y aunque al principio ves que aunque se quite la máscara sigue siendo un tío con una cara de mala hostia brutal y un asesino despiadado, efectivamente, lo han conseguido humanizar gracias a la figura de Kana, que es una niña que tiene gran importancia en la trama. Se lo comentaba ayer a Oscar, me recuerda muchísimo a la película El Profesional, donde Natalie Portman pues se hace medio amiga, incluso se enamora de Jean Reno, ese sicario efectivo al 100%. Que no era ninja. No era ninja, pero casi. Bueno, era ninja pegando tiros. Y en la película entrañable, gracias a eso. Grandiosa película. Sí, era el equivalente francesa de un ninja. Sí. Y el caso es que la relación entre Kana y Ryu es fantástica. Porque, bueno, Kana es una niña... Pues, al principio le da miedo. Ryu es un tío imponente que además, bueno, ustedes sabéis que está infectado por una maldición de la espada del dragón. Que parece que va consumiendo poco a poco por las almas de los enemigos derrotados. Y entonces, pues, al principio la niña tiene miedo, pero se da cuenta de que en el fondo es un buenazo. que es un buen hombre, que tiene un sentido de la justicia demasiado pronunciado. Y no quiebra encarar a la gente. Sí, pero la relación va evolucionando y en momentos especialmente entrañables. Que la verdad es que lo han conseguido. O sea, yo me he quedado gratamente sorprendido y la verdad es que le tengo mucho más aprecio a Ryu después de lo que he visto. La verdad es que lo han conseguido. De verdad, ¿eh? Os lo digo de corazón. Y es cosa rara que son los japoneses, que son a veces demasiado, o se quedan cortos, sí, o no se pasan, no tienen término medio. Sin embargo, con este juego y en concreto esa relación entre Ryu y Kana es fantástica. Dime, Gaspar. Por lo que estás contando, ¿puede haber un paralelismo con lo que intentaron hacer con Metroid Dread? También, que intentaron humanizar un poco a Samus. Sí, lo que pasa es que a Samus le pusieron unas tetas más grandes que... Parece ser que intentaron lo mismo con Ninja Gaiden, ¿no? Sí, pero lo han conseguido. Ciertamente lo han conseguido. Aparte es que Ryu es un hombre con unas capacidades sociales nulas. Sabe cómo lo hará la gente a veces. Que ve a la niña como si fuese algo extraño. Pero al final se ve que es un buenazo y que merece la pena. Vamos, yo le dejaría que se casase con mi hija, a Ryu Yabusa. Bueno, creo que lo dejaría para cojón, no por otra cosa. Pero la verdad es que, en serio, lo han conseguido. Aparte, también han hecho algo, en mi juicio, muy bueno. Y es que al fin han creado personajes que te puedes creer, que no suscitan vergüenza ajena. Yo recuerdo, jamás olvidaré la imagen de Rachel, creo que era Rachel, en Ninja Gaiden 2, cuando aparecía por primera vez, que te decía, soy un agente de la CIA, y parecía una puta stripper. Tal cual. Y es que es ridículo, tal cual, totalmente ridículo. Sin embargo, en este juego pues encontramos a Mizuki, que es una chica pues que también es importante en la trama, y es una tía normal, es una soldado, pero vestida normal, te la crees, vaya. También aparece el ministro de defensa japonés y también es un personaje creíble, está bien. Y lo cual, pues oye, demuestra que han madurado en ese sentido. Por tanto, la historia, si bien sigue siendo una estupidez, la forma, por lo menos, la forma es francamente buena, y la verdad es que ahí lo han bordado. Ryu es un tío que se ha ganado mi aprecio. Ya lo tenía, pero ahora se lo ha ganado por otros medios. Así que nada, estoy interesante por ese tema, pero por lo demás, olvidable. Y nada más, eso es todo lo que quiero decir de la historia, que ya es bastante. Yo creo que ya hablaste de más de la historia. Así que vamos al tomate, que es el desarrollo. Y la verdad es que aquí hay cosas que no se entienden. Vamos a ver. Vamos a empezar yendo al grano. Voy a darle por las ramas. No hay inventario. No hay inventario. Eso implica que no puedes tomarte pociones, no puedes tomarte pociones de vida, pociones de maná, por decirlo de algún modo. No puedes escoger armas, porque por el momento solo hay una única arma, que es la espada de dragón. Y no puedes hacer nada que implique tener un inventario. La cuestión es, ¿por qué han hecho esto? No sabría responderos, la verdad. No sabría responderos. Es que lo intento pensar, intento meterme en su piel, como si fuese un desarrollador, y es que no le veo ningún sentido. Yo tengo una teoría personal, se lo comenté a Jorge ayer, que lo hacen por despecho a Itagaki, para decirle, mira, hijo puta, mira lo que vas a hacer con tu juego. Sí, jódete, cabrón. Y yo creo que es por eso, porque si no tiene ningún sentido que no haya inventario, y por lo tanto tampoco aparece un personaje tan importante en la saga como es Muramasa, que es el que nos mejoraba las armas, el que nos ofrecía comprar objetos clave. Nada, cero patatero. Una cosa absurda completamente, que yo creo que también va destinada a simplificar el juego. Simplificarlo podría ser el término adecuado. Más cosas, bueno, aparte ya comentado de una única arma, la espada de dragón, aunque hay que matizar que se va a lanzar un DLC, si es que no se ha lanzado ya, con todas las armas presentes en la saga hasta el momento, un DLC gratuito. Por lo tanto, ese punto quedaría más o menos solventado, aunque no se entiende por qué no se incluyó desde un primer momento. Otro porqué que lanzamos al aire, pero en fin. Y más cosillas que hay que comentar. Bien, como no hay pociones de vida y por tanto no te puedes curar cuando quieras o cuando te haga falta, ¿cómo funciona este Ninja Gaiden? Pues este Ninja Gaiden 3 es básicamente, y yo lo defino así para que todo el mundo lo entienda, una especie de modo horda trabajado, más trabajado de lo normal. Esto es, tú vas avanzando y te cuentas a oleadas de enemigos, y una vez las superas, pues te dan vida, te recuperas toda la vida o prácticamente toda la vida, y pasas a la siguiente oleada. No puedes saltarla, no puedes evitarla, no. Tienes que luchar, derrotar a esa oleada y pasar a la siguiente. Y así se avanzan los niveles. Las claves están sobre todo en administrar bien lo que es la barra de ki. La barra de ki es lo que nos permite hacer los ataques ninpo. O mejor dicho, el ataque ninpo, porque solo hay uno también. Hay ki es otra cosa. Si en los originales había varios, aquí solo hay uno. Pero es bonito. Es bonito, pero al final cuando lo usas 50 veces acabas hasta los testículos de él. Pero en fin, bueno, así diga, dime, Gaspar. O sea, de Ninja Gaiden tiene el nombre. No, a ver, vamos a ver. El control de Ryu, el dinamismo de las batallas sigue siendo igual de bueno. O sea, ahí es donde el juego te conquista. Vamos, pero claro, solo le han quitado la broza. No, no, lo que pasa es que hay cosas que hombre, que funcionaban bien en la entrega anterior y que eso, que simplemente las han quitado tal cual. A lo que decía, la barra de Nimpo es clave, tenemos que llenarla pues a base de luchar, a base de hacer combos, a base de recibir golpes también, y se va llenando esa raya de aquí. Cuando la tenemos llenada por completo, podemos hacer un ataque Nimpo, y ese ataque Nimpo, al hacerlo, ganamos vida. Por lo tanto, es la forma, de alguna manera, de oxigenarnos y de recuperar vida para afrontar pues esa hora en la que estamos metidos. También los ataques cargados, sabéis que los ataques cargados eran esos ataques que usábamos un botón y en Xbox y triángulo en PlayStation, donde Ryu cargaba la espada y al soltarla hacía un ataque brutal. Lo que pasa es que claro, exigía tener que estar pulsando mucho tiempo, era peligroso. Aquí no, aquí es un ataque casi automático y la forma de activarlo es haciendo combinaciones de golpes seguidas sin ser digamos dañado. A medida que vayamos dando varias áreas de golpes sin ser afectados, pues el brazo de Ryu quedará como infectado por una especie de aura roja y por lo tanto podremos activar ese ataque cargado y machacar a varios enemigos de un plumazo sin siquiera hacer nada, o sea, pulsar el botón y automáticamente se carga a varios enemigos de una atacada. Pero claro, dependemos casi única exclusivamente de la barra de Ki, de que se llene para poder ganar vida en los momentos más complicados. Y claro, las dificultades más altas, la barra de Ki cuesta más llenarla y por lo tanto el juego se convierte en un auténtico desafío. Esto me lleva a otro punto, en el cual decían que el juego era más sencillo que anteriores. No estoy de todo de acuerdo, no estoy de todo de acuerdo porque la dificultad, en los niveles de dificultad más altos, las oleadas son muy agresivas, los enemigos son muy agresivos, hacen presas, ataques que te quitan una cantidad de vida ingente y que no puedes evitar, solo esquivar, o sea, una vez que te cogen no puedes hacer nada. Y la verdad es que tortura bastante a nivel psicológico tener que aguantar una oleada de enemigos que te machacan y que además parece que a veces son infinitos y que ves que tu barra de Ki no se llena lo suficiente. Ya os digo, yo estoy jugando en difícil ahora y estoy en una fase en la que me está costando horrores avanzar. Por tanto, la dificultad sigue siendo evidente en esta entrega, incluso puede que injusta en algunos momentos. En resumidas cuentas, creo que eso es lo que más ha suscitado polémicas en esta entrega, es decir, una serie de opciones de diseño que no se entienden, porque no se entienden, sencillamente, y que han hecho del juego una experiencia, pues, incompleta incluso, ¿no? Vale que el control de Ryu siga siendo buenísimo, vale que, por ejemplo, el movimiento de esquivar, pues, deslizarse más que esquivar, pues, la verdad es que está muy bien y da bastante juego, pero vamos, es que no se entiende por qué se han porque se ha aplicado la tijera a tantos aspectos claves de esta saga. Es que las armas, David, que eran un punto, característico. Sí, pero eso se ha perdido. Sí, pero bueno, eso con el DLC, pues mira, más o menos se ha solventado. Pero a mí me decepciona mucho eso, David. Sí, no, es una decepción, desde luego. Otro aspecto que sigue siendo malo en general, aunque bueno, se ha mejorado un pelín, es el tema de la cámara. La cámara a veces no la deja completamente vendidos. Es una cámara que ella misma es autónoma, es decir, ella sigue la acción por su cuenta. Podemos variar un poco los ejes, pero muy poco, para tener una perspectiva un tanto diferente, pero es una cámara que en algunos momentos es la que nos mata directamente, porque nos deja vendidos en esos escenarios y a merced de los enemigos más agresivos. Esto es un problema constante en la saga, lo de la cámara. La verdad es que deberían mejorarlo notablemente para que el jugador tenga una perspectiva general de la batalla, que es la clave en estos juegos. Saber lo que está pasando en todo momento con todos los personajes en pantalla. Y en fin, yo creo que ese es, en resumidas cuentas, en tema de diseño, de jugabilidad, lo que más ha disgustado a los jugadores, y con razón. Ahora bien, de ahí a mancillarlo y a ponerlo por los suelos, no, porque a nivel jugable, a nivel de control, sigue siendo una maravilla y los combates siguen siendo muy dinámicos y muy épicos, sobre todo. Así que bueno, una de cal y otra de arena, pero es que la parte mala, yo creo que es, no compensa quizás la parte buena. Es muy espectacular. Muy espectacular, sí, el es juego que te atrapa, sí. Pero claro, cuando empiezas a ver los detalles dices claro. Bueno, hablando del modo online, que es la otra clave de esta entrega, hay un modo competitivo para 8 jugadores, que a mí no me ha gustado. No me ha gustado porque creo que la fórmula de este tipo de género, de este género, no funciona con juegos competitivos. Las batallas son un caos, es decir, puedes pegar 1000 tajazos y el otro te pegará 2000, y cuando has matado a uno ya te ha matado el otro 2 veces seguidas. Es decir, no funciona. Se ve que los combates son, como ya os digo, caóticos y no te enteres de lo que estás haciendo. Da igual tu habilidad, porque en el fondo es casi el azar. No me convence el modo competitivo y creo que incluso sobraba. Han querido hacer una especie de Call of Duty de ninjas y les ha ido el tiro por la culata. Ahora bien, lo que sí han triunfado, y bueno, aunque esto ya estaba en Ninja Gaiden Sigma 2, es una especie de misiones, unos retos considerables que van variando de dificultad, en la cual podemos afrontarlos con un compañero. Y aquí es donde el juego quizás demuestra todo su potencial, porque los retos más altos, los retos más exigentes, solo se pueden completar si tienes a tu lado jugando a un auténtico ninja. Ahí es donde realmente los expertos en Ninja Gaiden, los que le exijan al juego pues la dificultad de antaño o la esencia de antaño, pueden verse recompensados, porque aquí es donde realmente la esencia de Ninja Gaiden se recupera. O sea, los retos son magníficos y el modo cooperativo está muy justificado, desde luego. Ahí sí que chapó en ese sentido. Y bueno, no sé si tenéis algo que decir al respecto, comentar. No, dice únicamente que bueno, por lo que has comentado y por lo que he podido probar en tu casa y tal, este juego a mí por lo menos me ha parecido el peor de la saga. Sí, sin duda. Es el peor, pero además es el peor por una cuestión que no se entiende. Sí, ¿verdad? ¿Por qué han quitado eso? O sea, ¿por qué has cogido el juego y le has quitado? Lo decías tú, David, que parece que es por tocar los cojones. Por tocar los huevos y tal, aquí, sí. O lo que decía Jorge, porque fue un juego hecho a prisa y corriendo. Otra teoría bastante viable, porque eso sobre todo se ve en el aspecto técnico del que ya hablaremos ahora. Pero también se vio en el marketing. Sí. Que es un juego que mañana anunciamos Ninja Gaiden el año y ya está. Sí. Y desde pasó luego. El tiempo, pasó desapercibido y bueno, no sé. Desde luego. El primer Ninja Gaiden que ha pasado desapercibido desde hace mucho tiempo. Una lástima, de verdad. O sea, que a mí me encanta y espero que esto no afecte al futuro de la franquicia. Bueno, en apartados técnicos, vamos a ver. El juego se ve bien, pero hay un desequilibrio brutal. Es decir, hay zonas que son especialmente bonitas, tanto a nivel técnico como artístico, y otras que son una puñetera vergüenza. Yo he llegado a ver un nivel, y no os exagero nada, el nivel donde se desarrolla en una zona rural, tanto ya sabéis, arbolitos, hojitas, exigencias técnicas evidentes, y yo he visto un juego que parecía de PlayStation 2. No es un comentario troll, es así. Incluso veías efectos de agua carentes de cualquier tipo de sal, era agua plana. Esta agua asquerosa y sin vida alguna. Se les olvidó. Y encima, por si fuera poco, bajadas de frames. O sea, no. Y eso demuestra, como dice Jorge, que este juego se ha hecho prisa y corriendo. No se han pulido ciertos aspectos, se ha descuidado otros tantos. Y bueno, hay niveles que están muy trabajados y otros que no. Dime, Óscar. El hombre que tenía que darle al botón de efectos de texturas y de iluminación guays le dio a... Es el mismo señor que trabaja en Origin en las ofertas. Decidió de darle al botón. No. A ver, si de todas maneras los personajes están francamente detallados. Ryu está... Las animaciones son brutales. Es un personaje fantásticamente hecho. Y hay entornos que son muy espectaculares. Y hay momentos que son muy espectaculares, por supuesto. Y bueno, hablando de espectacularidad y mencionando a Gaspar, el juego hace gala de ciertos Quiet Time Events. No usa de ellos, ojito. Pero es cierto que está más de lo que me gustaría para un Ninja Gaiden. Pero bueno, lo comento porque antes se me pasó, pero me acordé de ti, Gaspar, y ya te digo que tiene, pero tampoco es abusivo. Bueno, apartados técnicos, por tanto, desequilibrado. Y apartados sonoros, pues bueno, bien en general. Es decir, las voces tienen un buen nivel. No he escuchado las voces en japonés. Aunque en teoría sí que se puede poner la voz en, o sea, el doblaje en japonés. Yo no sé cómo, ayer lo intentamos pero no encontré la opción, pero creo que sí se puede. El doblaje a la altura, los efectos sonoros a la altura, es decir, la música, bueno, bastante buena, sin ser magistral. Y es un juego que cumple en ese apartado sonoro sin ningún tipo de problema. Vaya, no, es un juego de un presupuesto razonable y por lo tanto en esos aspectos casi nunca fallan. Dime, Gaspar. Con respecto al apartado técnico, ¿hay caídas de frames tan escandalosas como en el 2, por ejemplo, en la zona de las escaleras? No son tan escandalosas, para nada. ¿Y el número de enemigos es similar al 2 o incluso hay más? No, yo creo que en el 2 era más extenso en ese sentido, ¿eh? Pero vamos, tampoco te lo podría garantizar. Yo no voy contando enemigos y árboles como en Resident Evil 4. Vale. Bueno, pasamos a las conclusiones. Creo que ha sido un análisis rápido pero directo. Y es que, amigos, Ninja Gaiden 3 no es un mal juego, como dice Juan Supeño, es un juego decente, incluso más que decente, bueno. Pero cuando llega la hora de comparar, las comparaciones son odiosas, y ver sus antecedentes con esas dos obras maestras magistrales como son Ninja Gaiden 1 y menos Ninja Gaiden 2, pues uno no puede hace otra cosa que llevarse las manos a la cabeza. Con razón, además. Es un buen juego, pero es un mal Ninja Gaiden. Vamos a ver, para un tío que juega a Ninja Gaiden solo con la katana y las demás armas le importan una mierda. O sea, Ninja Gaiden 3 está de puta madre, ¿no? Sí, claro, a ver, pero es que Ninja Gaiden jugar vale, solo con la katana, tío. Pero por lo menos tenía pero, posibilidad de usar otras armas. Oscar. Y no hay obliteraciones, ¿eh? Tampoco hay obliteraciones. Que en el 2 mola hombre, muchísimo. Vamos a ver, si puedes dejar a los enemigos especialmente tocados para que estén prácticamente inutilizados en el combate. Pero no hay amputaciones de miembros, no. Y tampoco, claro, al dejar a un enemigo herido no se hace más agresivo como pasaba en el otro, que un enemigo sin un brazo era muy peligroso. Tampoco tampoco está y eso. Y los enemigos desaparecen después de matarlos. Desaparecen después de matarlos y se repiten no demasiado, aunque bueno, es una constante en la saga. En pero el 2 quedaban los cadáveres y los miembros. Quedaban los cadáveres, los miembros, la sangre, sí. Ya digo, en este se ha apostado por... por supuesto, pero en este se ha apostado por ahorrar recursos. ¿Para qué? Para mostrar entornos feos. Yo por mi parte, por lo que veo, le daré una oportunidad cuando lo vea a 20 euros. Sí, sí, este no estaría mala idea, desde luego. Así que nada, yo siento no poder deciros algo mejor. A mí me ha decepcionado, aunque me ha gustado. Es un buen juego, pero nada que ver con esos clasicazos de antaño. Así que nada, una mala noticia. Y nada más. Esperad a que baje. Sí, esperad a que baje, sí. Bueno, pues nos vamos a ir directamente ya con el debate de hoy en Viernes 13. Un debate terrorífico. Holanda creemos que para gustos hay colores. Si eres un inconformista y quieres más puntos de vista, esta es tu sección, el debate. Bueno, entramos al debate con una música más violenta de normal porque hoy es Viernes 13, señor Oscar. Viernes 13. Toca hablar de terror. Y vamos a ver lo que comentamos. Pero primero vamos a hacer un repaso rápido del chat que tenemos conectados actualmente. Adam Jensen es un fucker. Arm, Bezin 66, Wing a monotemáticos. Como no participo, tengo clones. Dab 1, Dani Cace, Denis el Azul, Ducha, el gordo que busca a David, el mendigosaurio. Yo creo que era Gabe Newell, el gordo que buscaba a David. Que decía, aquí me mató, era Gabe Newell seguro. Gabe Newell ve MLP Film gritando a Kinect. Dos invitados, identifíquense. Kratos se hace pacifista. Maximillo, MacGyver 76, Mime, Mononitoto, Orfeo, Rambo se folla todo, Reiko, Sema la guitarra Shulon, Troll Gasparaiden 3, Van Halen y Z Bruja. Y ahora nos vamos con el debate, un debate que, bueno, en un día de terror teníamos que introducir. Pero antes de empezar con el debate, damos la bienvenida al señor Zoe. Muy buenas noches, Zoe. ¡Terror! Hola, buenas, Zoe. Bienvenido a este debate. Voy a exponer y, bueno, ya sabes, para hablar ya sabes cuál es nuestro procedimiento. Levanta la mano, por favor. Levanta la mano virtual, ¿vale? Vale. Bueno, pues nos vamos con el debate. Efectivamente, durante los últimos años, los juegos de terror han ido abandonando su esencia clásica de terror en favor de acción, una jugabilidad, por así decirlo, más comercial. Grandes sagas como Resident Evil han abandonado sus orígenes en favor del fenómeno Muchimatar. Estamos ante una mala época, señor Oscar. Malísima, mala, malísima. Pero bueno, siempre quedan juegos por ahí que mantienen el tipo. Ahora mismo me acuerdo de sagas como Project Zero, Fatal Frame, como queráis, que acojonan de verdad y lo hacen a la vieja usanza. Y además, este verano, Project Zero 2 Remake para Wii, aquí en España, así que los fans del terror, apuntar fecha. Bueno, claro, y que tengáis la consola. De verdad es que mala noticia para el terror, Jorge, perdona. Yo creo que sí que está de capa caída el género, bastante. Es como si lo hubieran olvidado. Hombre, yo creo, yo meto a Death Space, por lo menos al 1, no, yo creo que el 2 también en terror, y sí, me parece un juego que da mucho miedo. Son, o sea, juegos de terror, sí. De los que he visto, de los más terroríficos. Zoe, ¿tú crees que el terror está de capa caída? ¿Tú cómo lo ves, el género, actualmente? Pues que hace mucho que un juego no me da miedo, ya te digo. El último que me dio miedo fue Death Space, y donde vaya. El Death Space, el último que te dio miedo. Pues sí, que me agobió, ¿y? Sí, un poco y tal, pues sí, el único. ¿Y el Amnesia? Bueno, la Amnesia, más que nada es agobiante, pero miedo, lo que es miedo, me... Hombre, joder, pues acojonado suyo la Amnesia, Yo tengo algo que decir, yo creo que es una cuestión metafísica la que voy a decir. Yo creo que el terror es un sentimiento, y como tal depende de la persona. Bueno, el terror, el miedo, me refiero. A mí ningún juego me ha dado miedo, jamás. Me puede dar susto, me ha podido remover algo en mi interior, pero nunca me ha dado miedo. Es decir, yo creo que el miedo es una cuestión muy subjetiva de cada uno. Y el juego que le puede dar miedo a Oscar, a lo mejor a mí, no me aporta nada. Y el juego que le puede dar miedo a Jorge, a lo mejor a Víctor, no le dice absolutamente nada. Quiero decir, es muy relativo hablar de miedo en los videojuegos o de terror. Es un sentimiento y, como tal, depende de la persona. Simplemente lo que quería decir. A mí, David, Death Space ha sido el primer videojuego que me ha aterrorizado en la vida. Pero es que Death Space, al final, el que da miedo de verdad es Isaac. Porque tiene unas armas que se cruja todo Cristo. Ya, David, pero... No, pero... Lo he pasado muy mal con ese juego, Yo no lo he pasado mal, yo, al contrario, es decir, al final te sientes hasta poderoso. Te enfrentas a ese miedo con recursos increíbles, con recursos evidentes, ¿no? Es decir, yo creo que el miedo es más una sensación de impotencia, de no poder aguantar, de no poder afrontar lo que estás viendo. Y eso en Dead Space no pasa, Vamos a ver, pero aún así, y sobre todo en dificultades más altas, en Dead Space pasas momentos de miedo porque te quedas sin munición y mucha tensión, además. Vale, pero a mí, cuando un enemigo me supera, me dejo matar y punto de control, vuelvo a empezar. Entiendes, es que a mí me da igual que un enemigo me aniquile, por así decirlo, Oscar. Es una cuestión de creencia personal. Yo creo que hay un punto de vista que se ha perdido un poco, y es las sagas clásicas como Resident Evil y Silent Hill. Si os lo pensáis, en cierta manera, el planteamiento de terror que tenían, ella también por las limitaciones de las propias consolas, Por no poder crear un juego de acción, Gaspar, ¿te refieres? En parte por eso. Si os fijáis, el control de Resident Evil o Silent Hill en los combates estaba muy limitado. Resident Evil jugaba mucho con los ángulos de cámaras, a ser gráficos renderizados y tal. No podía mucho más la consola. Y al pasar a las nuevas, te das cuenta que han hecho lo que creo que era la idea original de ellos. Pero yo tengo una pregunta para todos. Espera, Oscar. La pregunta para todos es... ¿por qué Death Space es como es? ¿Y por qué Resident Evil 5 es como es? Bueno, contestad, por favor. Y es que dentro de la saga Resident Evil... Code Verónica le dice no a Gaspar. A ver. Pero si te fijas, hoy en día le ponen a la gente un control como el que tienes en Code Verónica, y la gente se queja. Pero vamos, te ponen a ver un control tosco como el de los combates de Silent Hill y la gente se queja. Pero ¿por qué tienen que ponerle a un juego de terror? ¿Por qué tienen que ponerle a un juego de terror actual un control tosco? Espera, que Zoe quería comentar algo. Zoe, dinos. Para mí, que no sé, vamos a ver, Resident Evil ya tuvo su etapa de terror, por así decirlo, y como lo que más clama ahora es la acción, es lo que la gente quiere. Pero Dead Space, en cambio, al ser una nueva IP, pues pudo empezar desde cero. Yo lo veo así. Yo es que creo que Dead Space es lo que debió haber sido Resident Evil a partir del 4, porque pues sí, es el estilo de juego de Resident Evil con una jugabilidad adaptada a los nuevos tiempos. Bueno, yo hablando en concreto de Resident Evil, lo que decía antes con comentaba Oscar, yo creo que Resident Evil en el fondo siempre ha sido una saga con componente de acción evidente. Acción siempre evidente, ha tenido. Lo que pasa es que, bueno, el cambio de perspectiva, claro, quizás hizo que Resident Evil 4 fuese más notable en ese aspecto, y es cierto que es un juego de acción, claramente. Pero yo recuerdo Resident Evil 2 y el 3, y es que la acción era importantísima. Y sobre todo el 3. El 3, el tema de mezclar las pólvoras para crear munición, el tema de botón para esquivar los ataques, es decir, la acción siempre ha sido el constante en Resident Evil. Lo que pasa es que, bueno, pero la gente parece que se olvida de eso. También, pero David, tenemos que tener en cuenta una cosa. Por ejemplo, Resident Evil 1 y 2 tenían una historia que inducía directamente al terror, y la atmósfera era más terrorífica que los demás Resident Evil, ¿no? Es que el 1 era un terror clásico, era una versión victoriana. Es que ya solo con eso, el 1 yo lo quito del saco. Yo creo que el 1 sí es un juego que apela más al sentimiento de terror. Y Silent Hill, creo que Silent Hill inventó el concepto de terror psicológico. Antes no existía, o no se aplicaba como se debía aplicar. Silent Hill es un verdadero juego de terror. Nos comenta Angus en Twitter, nos dice: desgraciadamente en los videojuegos, como en el cine, se confunde miedo con sustos creados por efectos de sonido de postproducción. Creo que actualmente nos encontramos en una etapa en la que hay muchísimo juego que quiere crear miedo mediante sustos pregenerados, ¿no? Hombre, pero es que la angustia o este tipo de sustos es parte de sí, pero del mismo concepto de terror, de pero miedo. Pero no se refiere a esto, Angus, y ahora explico, bueno, si lo he entendido bien. Yo creo que Angus se refiere al hecho, ¿no?, de que hay muchos juegos que no llegan a suscitar ese miedo, ¿no?, y que el único recurso que utilizan para intentar producirlo es ese efecto de sonido de ¿sabes? Yeah, o ese susto en un momento dado. Yeah. Por ejemplo, Dead Space se desliza de esto muchísimo. Es un juego en que casi todas esas cosas están pensadas para meterte en una atmósfera terrorífica. Por ejemplo, ¿recordáis lo de sonido que tanto alabamos en el primer Dead Space? Es un sonido que realmente sobrecoge. Pues pero eso es parte de la esencia del juego, pero es parte de su esencia de juego de terror. Pero no por ejemplo, mira, otro juego donde hay sustos, Fear 2. Es un juego en el que hay sustos sin más. Y lo comentábamos en el análisis de Fear 2. Pero esos sustos son en plan: ah, mira lo que ha pasado. Total, a mí esto no me va a afectar para nada. Al jugador esto no le afecta. Simplemente es algo que pasa en pantalla y que dices, oh, la primera vez, oh, hostia, sí, qué acojone. Te das cuenta de que eso no te va a afectar como jugador, y dices, va, la siguiente que pase quedará guay en la pantalla, pero a mí no me afectará. Para mí eso no es un juego de terror. Por eso, evidentemente, Fear no es un juego de terror. Y aparte porque tienes mogollón de armas. Quería comentarle a David el tema de Resident Evil 2 y 3. Evidentemente Resident Evil 2 y 3 tienen un componente de acción bastante grande, pero es que también tienen otras cosas. Tienen los puzzles y otro tipo de... El ambiente, tienen lo que acaba de comentar Víctor. Son juegos de terror, aunque pero, tengan un componente de acción mayor que el 1. Pues por ejemplo, a mí Resident Evil 4 me provocó más terror que Resident Evil 2. El 4. Pues no, joder. Para mí no. Hombre, el 4 con la motosierra... El final del 2 es ya con la cuenta atrás típica de la saga, los bicharracos grandes. Zoe, ¿quieres aportar algo? Pues hombre, no sé, del 2 al 4 hay un gran salto. A mí me parecen dos tipos de juegos distintos incluso. Lo único que mantienen un poco en relación es un poco los personajes, pero vamos, en cuanto es que son terror, juegos diferentes. Claro. Voy a hacer mención a lo que se fría Angus y me viene muy bien el ejemplo de Fear. Por ejemplo, solo hay que comparar Silent Hill 2, que se trabaja una atmósfera, sí, un ambiente, sí, con la niebla, pero... una ciudad vacía, la sensación de la ciudad que aquí ha pasado algo, sí, y lo comparas con el primer Fear, que es un susto puntual de vez en cuando, te aparece... Y que sabes que pero... es lo que digo yo, sabes que ese susto no te va a afectar. Estoy de acuerdo contigo, para Silent Hill, la saga Silent Hill está muy trabajada en ese sentido, sí. Es que incluso ves cosas que son absurdas, que solo funcionan en la lógica de Silent Hill, y eso te desconcierta como jugador. Sí. No solo el ambiente, es la lógica del juego, es absurda a veces y te desconcierta. Es como en el 4, el apartamento, por ejemplo. ¿Apartamento? Lo que ves que el mundo alrededor sigue funcionando, sí, y tú estás atrapado, pero tú estás ahí atrapado, ahí, efectivamente. Y ves como la casa va cambiando, van sucediendo cosas, sí, y eso te va trastocando. Efectivamente. Pero también es lo que os decía antes, yo creo que es una cuestión muy subjetiva. Yo, por ejemplo, estoy poniendo la música de Shadowman, grandioso juego. Sí. Shadowman, a mí me encantó que tu objetivo principal fuese derrotar asesinos en serie clásicos. Y cuando empezabas el juego tenías un informe de todos ellos, y estaba en castellano y perfectamente traducido. Entonces, si te parabas a leerlo, estaba Jack el Destripador, estaba, bueno, Ed Gein, no se llamaba así, lo leías y decías, coño, yo tengo que enfrentarme a este enemigo, que es un asesino despiadado. Hombre, es que... Y ya ese sentimiento ya provocaba en ti algo, con el simple hecho de leer. Y no te han mostrado nada de... Nada, o sea. También jugaba mucho con los efectos de sonido. Sí, también, juego. También. Yo recuerdo la primera vez que entré al purgatorio, había una especie de... Entrabas por un hueco en una pared, sí. Y había una especie de zona de cárceles, de mazmorras, y tú escuchabas sonidos de un paisano rugiendo y viniendo sí. hacia ti, y justo a la vuelta de la esquina te aparecía un gordo enorme, gordo, con dos ganchos, con dos ganchos de manos, carnicero. Ganchos, y sí. tú decías, joder, pero es que... Es que Shadowman en ese aspecto es magistral también. Magistral también. Y la música que estoy poniendo es, me parece brutal. Una pregunta. Con respecto a lo que es el género de terror, ya como género en sí. Bueno, hemos visto que algunas sagas, como Resident Evil, han abandonado un poco esa esencia clásica, ¿no? En favor de un poco más de acción. Lo hemos visto en otros muchos juegos. ¿Creéis que el género como género, me refiero como nuevas franquicias que salen, como género en sí, se está abandonando en el mundo del videojuego el género de terror? ¿Pensáis que es...? Es que yo creo que el género del terror realmente es un subgénero. Nunca ha sido un género en sí mismo. Pienso yo, ¿eh? Creo que ha sido producto de la evolución de los videojuegos. Ahora demostrar entornos más complejos, tramas más complejas. Pero nunca, no ha sido un género en sí mismo, ¿eh? El término subgénero nació a raíz de Resident Evil, que fue el que lo popularizó. Pero yo pienso que no existe el género del terror. Nunca ha existido. O esa aventura de acción, o esa aventura secas. Pero no existe el juego de terror. ¿Tú qué opinas, Zoe? Pues no sé, yo creo que a día de hoy no hay tanta, digamos, demanda, lo que sí, pero por ejemplo, hay series como, yo que sé, The Walking Dead, que están muy de moda ahora mismo, que se pueden identificar con el último juego que sacaron ahora de Resident Evil, que es el Raccoon City, Umbrella Operations y esas cosas, que son más enfocados hacia la acción. Pero vamos, también hay juegos muy olvidados que tampoco se han mencionado esta noche, como Dino Crisis, que en su día también acojonaron. Sí, también bastante, es cierto. Por la cámara. El primero sí, pero el segundo el ya dos no. El 2 era un juego de acción buenísimo, claro, pero acción, vamos. La palabra acción se le queda corta. Sí, sí. Buenísimo, eso sí, ¿eh? Sí, buenísimo. Es un juego brutal. Yo, afortunadamente, creo que con esto los géneros... el mundo de los videojuegos es un mundo cíclico. Yo creo que vendrá un juego de terror, pegará un pelotazo. No, yo creo que ya ha llegado. La saga Penumbra y Amnesia son brutales. Sí, sí, ¿eh? Pelotazo. Pero yo digo un pelotazo a nivel de que el usuario medio lo conozca. Pero es complicado, ¿eh? Es complicado hacer algo así. Yo creo que todo esto da muchas vueltas. Bueno, igualmente tenemos varios juegos de terror en esta generación. Tenemos Amnesia, tenemos Dead Space, tenemos el Cryostasis, que también es un juego que con una atmósfera así curradilla, etcétera. En cualquier caso, bueno, Gaspar, último comentario y nos vamos con qué hemos aprendido hoy. Pues yo creo que el género del terror está evolucionando en dos vertientes. Una que son tirando aventuras de acción como los Resident Evil, y otro, es mi opinión, está tirando hacia aventuras en plan como el remake del primer Silent Hill, bueno, por llamarlo remake, que no tienes armas, la saga Penumbra, juegos de aventuras en que no tienes armas, estás muy desprotegido y tal, y otra vertiente son juegos de acción. Sí, podría ser, desde luego. Bueno, en cualquier caso, ya profundizaremos más en juegos de terror concretos. Ya habrá posibilidad. Pero nos vamos a qué hemos aprendido hoy. Señor Jorge, ¿qué has aprendido hoy? Pues he aprendido, sin más, que Ninja Gaiden necesita mejorar. Gaspar. Que si volvemos a hablar de juegos de terror, reanalizaremos Play Chapas y sus vais cagar. Señor Oscar. Yo he aprendido que en esta tertulia Jorge no ha dicho ni mu. Es que a mí me dan miedo mucho. Jorge no conoce el miedo. Y que los Project Zero me dan miedo, pero miedo de verdad. Me acojonan. No está mal esa saga, desde luego. Yo no he aprendido nada, he desaprendido. Es que Ninja Gaiden 3 ha sido una pequeña decepción. Señor Zoe, ¿qué has aprendido hoy? Pues yo he aprendido que los juegos de terror deberían volver en el género en sí, que antes nos acojonaban, que nos hacían cagar en las bragas y esas cosas, y que he hecho de menos estar ahí. Hoy no da tiempo, lamentablemente, a dar un repaso al foro. Señor Zoe, te echamos de menos mucho por aquí también. A ver si puedo matar gente y conseguir dinero. Ven pronto, para irme. Ven pronto. Y hacer muchas cosas nazis. Eso, no hagas muchas cosas nazis. Para finalizar, tengo que decir que ya he aprendido que tengo un reto pendiente con el señor Gaspar y el señor Oscar. que es posible que metamos a más gente para que haya más frags y tal. Y bueno, buscamos anuncio, buscamos carnaza. Y que la semana que viene en el Complejo Anda no se puede perder porque va a haber un programón. Así que hasta entonces, hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. F2.